Hoy arrancamos distinto, estamos solos, el Sherman y yo, Evelina. Nos han cambiado por un fulbito, pero no nos importa, igual queremos navegar en la noche platense, en la radio. Y vamos a arrancar con un temita largo, pero muy bonito, de The Doors, Riders on the Storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Acomodate, subí la radio, que ya arranca de Goyenechea Tarantino. Un programa del siglo XXI. Bueno, muy pero muy buenas noches. Un nuevo programita de Goyenechea Tarantino. Jueves 21, ¿no? 21 de octubre, estoy media perdida. De noviembre, estoy totalmente perdida. Un programa particular. Seba nos ha abandonado la noche de hoy. Nos cambió por un partido de fútbol con el resto de... o varios del resto de los hombres de Radionauta. Así que le mandamos un beso. El Sherman, como siempre, del otro lado, haciéndome el aguante, y hoy lo voy a sacar un poquito al aire, vamos a interactuar un poco. Y como todos los días, pues les voy a contar, por un lado, como todos los días no, como todos los jueves en realidad, por un lado, las vías de comunicación, porque hoy tenemos consigna, tenemos efemérides, tenemos un montón de cosas. 451-69-17, el teléfono de la radio, Radionauta, la página de Facebook, y de Goyenechea Tarantino, nuestra página, que tiene foto de perfil nueva. Hecha en él, no voy a decir, porque lo hice yo con cosas muy rústicas, pero no importa. Tiene toda la onda. Está muy linda, está muy linda. Gracias, Germán. No te queda otra. No, hoy tenemos que ser amigos más que nunca. Te voy a contar las efemérides de un día como hoy. De un 21 de noviembre, aprovecho también el cumpleaños de mi vieja, Elena, en Río Negro. Un saludo para allá. Que seguro nos está escuchando. Seguro, seguro. Ojalá, sí, sí. O debe estar cenando con amigas, una de dos. con la voz del hijo, claro, de fondo. Un día como hoy, pero de 1969, fue el primer enlace entre computadoras. Entre dos computadoras, digamos, se enlazaron, podríamos decir. No entiendo. ¿Viste que hoy se puede jugar al Counter? Sí. Bueno, antes no se podía. Ahora, digamos, en 1969 fue el primer enlace entre computadoras. Una estaba en la Universidad de Stanford, viste que siempre son así, y la otra en la Universidad de California. Fue la primera vez que se conectaron dos computadoras entre sí. En 1996, es otra de las efemérides que tenemos para el día de hoy, se empezó a decir... ¿Se enlazaron? No, ya se enlazó eso en 1969. Ya pasó. En 1990, se declaró, esa era la palabra, el Día Mundial de la Televisión. Yo no sabía. Debido a... Fueron las Naciones Unidas. Siempre están en todas. Siempre están en todas. Y lo que dijeron fue que conmemoraba el primer Foro Mundial de la Televisión en las Naciones Unidas el 21 de noviembre, bueno, como te decía, de 1996. Y en ese marco lo que se invitaba a hacer a los estados era que se intercambiaran programas televisivos en pos de la paz, la seguridad. Y de la globalización también. Y de la globalización y la ASI. Y la hermandad mundial. Esto fue en 1996, así que un 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión. Y muy el tercer... Sí, te cambió la semana. Sí, un poquito. Jodeme. Justo estaba esperando este momento para ver con qué salir mañana. Tal cual. Que sí, de hecho sí. Hoy se lo comenté a una amiga y me dijo, la tele está mal. Y nos pusimos a hablar de la tele. Es un debate. Yo sí. Igual estoy como el Seba, ya es un debate. Sí. No miro tele y no me produce nada no mirar. Es como que... No te perdés capaz de mucho. ¿Cómo? Que no te perdés, que para eso tenemos la sección de Chavando la TV. Chavando la TV que viene después de las 10:30. Claro, a pleno. Y después en 2001 se declaró que el tercer jueves de cada noviembre, digamos, que bueno, justamente cayó hoy, es el Día Mundial de la Filosofía. ¿Qué tul? ¿Vos cursaste filosofía? No. Perdón, justo estaba acá. ¿Qué día? Mundial de la Filosofía. Día Mundial, ¿pero de qué año? Se empezó a festejar entre mil comillas, sí. En 2001. Ah, mirá. Sí, yo la cursé, es interesante, la filosofía, cómo pensar. Sí, acá justo en el 2001 estábamos en una filosofía importante. Sí, pensando en otras cosas. Sí, sí. Bien, seguro. Pero bueno. Seguramente fueron a Naciones Unidas que estaban en otra sintonía con lo que pasaba acá. Totalmente. Y bueno, lo que se quiere promover con este día, que en realidad no creo que nadie festeje, algún filósofo por ahí, es promover el pensamiento libre, sí. Y preguntarse el ser o no ser y esas cosas que siento hay. Lo existo. Sí, es interesante igual, debo decir. Sí, sí, sí. Pero te quemo un poquito la cabeza. Tenés que estar bien psicológicamente. Tal cual. Para leer esas cosas. Y hoy, como todos los jueves también, tenemos consigna. ¿Te la digo ahora? Por favor. Bien. Voy a repetir antes que nada el teléfono de la radio porque quedó allá como al principio. 451-6917. El Facebook de la radio es Radio Nauta. Y nuestro Facebook es de Goyenechea Tarantino con foto de perfil nueva. Para me gustear. Para me gustear, o como dijo Seba, tiene otra. Toqueame, ¿no? ¿Cómo dijo? Toqueteame. No. Me gustear, esa. Me gustear. Sí, está full, Seba. Con está full. Hoy trajimos a un autor español muy conocido, que yo debo admitir que me acerqué ahora con esta obra, de hecho, que es Federico García Lorca. ¿Lo has leído? No tuve la oportunidad. Bueno, es interesante. Un hombre que nació, quiero decir la fecha bien porque no da, viste, hablar pavadas de una persona tan reconocida. Y más en radio. Tal cual. Nació en 1898 y murió en 1936, asesinado en el contexto de la Guerra Civil Española. Claro. Bueno, es un escritor muy, pero muy conocido. Y la obra que vamos a leer hoy, fragmentos, porque es una obra de teatro, fue escrita en ese mismo año. Por él, claramente, pero él no la vio representada, digamos. O sea, la escribió, lo asesinan y no vio su representación como teatral. Kafka, ¿no? ¿Como Kafka? No sabría decir. No, que Kafka, digamos, no había presentado ninguna de sus obras. Sí. Y le dice a sus amigos y amigas, prendan fuego todas mis obras. Lo que no hicieron sus amigos y amigas fue no prenderla fuego, no la prendieron. Y bueno, hoy, claro. Hoy conocemos a Kafka gracias a... A sus obras. Sí, y a esa... Y a que fueron pícaros, por así decirlo, claro. Y no le prendieron fuego. Mirá, no lo tenía ese dato. ¿Y eso que hablamos de Kafka? ¿Mancho? Hablamos, sí. Tenés razón. Bueno, García Lorca, les decía, un escritor español, digamos que... Yo lo que estuve leyendo ahora, y perdón si me estoy equivocando, pero que si bien, digamos, no militaba, pero sí, digamos, no militaba, ¿cómo decirlo? En la praxis o práctica, no sé cómo decirlo. Militaba a través del arte, podríamos decir. Eso bueno. Es lo que, digamos, militaba. Militaba. Pero como que su militancia pasaba por el arte, digamos. Si uno sí lee sus obras, y esta que voy a leer ahora también lo dice, habla mucho de las clases sociales, de la represión y un montón de cosas muy interesantes. Algo oscuro para mi gusto, sí, pero está bueno. A ver. Voy a leer la introducción del primer acto de esta obra, que ya, digamos, si alguien la leyó va a decir, ay, qué boludo. Pero bueno, no importa, capaz que alguien no la leyó, estaría bueno que la googleen y busquen de qué estoy hablando. ¿De qué se trata? Y dice así. Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda. Muros gruesos, puertas en arco con cortinas de yute, rematadas con madroños y volantes, silla de anea, cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda. Es verano, un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al levantarse el telón, está la escena sola. Se oyen doblar las campanas. Esa es la introducción. La introducción de la obra. Del primer acto de la obra. Exacto. Una obra que su versión, digamos, musical se está dando en este momento en el Coliseo, el Teatro de 10, entre 46 y 47. Bueno, no digo más nada porque si no, ya está, ¿no? Ya está. Así que bueno, esta obra de García Lorca, como decíamos, fue la última que escribió. También se cuenta que se la dio a leer a varios de sus amigos. En algunas versiones, en algunas ediciones de libros, están como publicadas las fotos de esos manuscritos. Sí. Y se bueno, lo dio a sus amigos, bueno, diciendo, che, a ver qué onda. Claro. Que de hecho dicen que le hicieron críticas como muy productivas y qué sé yo, pero bueno, son cosas que no vamos a saber, sí, realmente. No. Ah, ¿y sabés qué estaba buscando hoy que yo la vi y no me acordaba el nombre? ¿Viste la película Sin Límites? No, de nombre sí la tengo. Es una película que estuvo dirigida por Paul Morrison, que es del 2008. Sí. Es una producción hispano... Creo que hispano-británica, creo, no sé. Hispano-English. Y trata sobre... Se llama, bueno, como decía, Sin Límites, que yo la vi no hace mucho, y trata sobre el encuentro entre Dalí y Lorca en una universidad de Madrid en 1922. La banda loca del Che. Sí. Lo que trata de mostrar la película es que entre ellos hubo como una conexión medio ahí, como esa, viste, esta cosa de amor barra admiración que se entremezcla. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Como un enamoramiento. Entiendo. Bastante particular. Y de hecho el que hace de Dalí es Robert Pattinson, ¿viste? El que hizo del vampiro en Crepúsculo. Claro, sí. Eso, bueno, la choluleada. Siempre tiene que haber siempre una choluleada. Siempre hay una choluleada, en todos lados. Así que bueno, esa película es interesante. Cuenta como ese encuentro entre dos grandes, se podría decir, del arte. Dalí y Lorca, se llama Sin Límites. Él desde 2008. Y bueno, como decíamos, es el autor del día de hoy, este hombre. Así que bueno, si alguien sabe de qué obra de teatro estamos hablando, por favor que se comunique con nosotros, que estamos sin Seba y nos lo extrañamos. Y bueno, queremos que nos cuente cosas cuando venga. Y que haya ganado, ¿no? Y que haya ganado, y menos mal que no viene hoy porque si no, ¿viste? Sí, sí. ¿Te parece que escuchemos música? Sí, me re parece. Y Charly García, a vos te re parece. Charly García, Fito Páez. Ah, mierda. Pedro Aznar. Oh. Y toda la banda de los 80. Bueno, presentala, ya está. Bueno, vamos a escuchar Peluca Telefónica. ¿Ese es tu Walkman? Qué moderno que es. ¿Con qué venimos ahora? Todo muy superado, muy liberal. Aquí en este mundo abandonado. No. ¿A quién? ¿Cómo te trae esta vaina? Que no lo puedo creer, mira. Oye, ahorita mismo, pues tú sabes. Todo muy liberal, yendo por Santa Fe, escuchando buena música. pilas. Deschavando la TV. Porque en el siglo XXI. La radio resiste. Como el Sherman contó que no mira mucha tele y yo debo admitir que tampoco, y sabemos que hay muchos oyentes que tampoco pasan tardes y tardes mirando la tele, decidimos traer dos audios que articulan varias cosas que han pasado esta semana vinculadas esta vez al cholulaje absoluto. Tenemos audios como siempre y vamos a escuchar en primera instancia algo relacionado con... Es un audio de Duro de Domar, tengo que decirlo. Y habla sobre, por un lado, el divorcio, la separación de Wanda Nara y Maxi López y el nuevo noviazgo de Wanda Nara con Mauro Icardi, que es a su vez amigo de Maxi López, que se tatuó el nombre de Narda en el brazo y hace 2 meses que son novios. Como que resucitó un poco Wanda Nara, ¿no? ¿Dónde estaba? Está a pleno. No sé dónde está. ¿Dónde está Maxi López? Con el Maxi. ¿Dónde vive? ¿En Rusia? No, Puede ser Rusia. Puede ser. Lo vamos a chequear y después... Sí, tampoco es que nos va a cambiar mucho la vida, bueno... Resulta que este chico, yo vi una foto que se hizo un tatuaje que dice Wanda en el antebrazo. ¿Ya se hizo un tatuaje? Ya se lo hizo, no puede ser. ¿De cuándo se conocen? Se conocen hace un montón porque él es amigo de Maxi, ¿entendés? Sí. Sí, bueno. Pero a su vez, digamos, hay como un bonus track en este audio porque se habla de unos tweets que se mandan a la distancia Wanda Nara y Mauro Icardi, y a su vez, Cabito y Castañuelas, dos panelistas de Duro de Domar, cantan a capela una canción romántica que... Y Cardi le dedica a Wanda. Bizarro. Muy. Vamos a escucharlo. Ah, está pasando ahora. A ver, esto está pasando ahora. 22:09 en las redes sociales. De un lado, Mauro Icardi, ¿no? El delantero que juega en el Inter argentino 19 años. Del otro lado, Wanda Nara. A través de Twitter dicen esto. El que se tatuó. Mamita, quería lo que se... ¿Dónde se va a tener que meter ese tatuaje? Mauro Icardi dice, buenas noches. Hasta ahí todo nomás. Pará, hasta ahí todo nomás. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a ver, vamos. Wanda Nara responde, buenas noches. Bien. Pará. Vamos paso a paso. Primero, esto está pasando ahora, no es que lo estamos inventando nosotros, aclaramos. Es que dice, buenas noches, tranca. Por ahí. Bien. Pará. Pero a Mili le agregó un tonito. Siguiente. Mauro Icardi, tan solo tú. Él agrega tan solo tú y se clava un iconito o no? No, ahora Wanda Nara le responde con un corazón. ¡No! ¡Que vieron ese valor! No es de Believer. No, no, no, el corazón lo hace mucho también. De Vigueta. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo sigue? Mauri Cardi dice... Franco De Vita con Alejandra Guzmán. Le tuiteé una canción, un video. Busquen esa canción. Franco De Vita con Alejandra Guzmán, tan solo tú. Un temazo, con la ¿no? letra. Hasta acá seguimos con el lío, digamos, entre Wanda Nara y Maxi López y ahora un nuevo Icardi. Pero ahora viene la parte de la canción a capela, que es bastante particular e invito a escucharlos. ¿De qué le habla? No sabemos de qué habla, pero dice, qué linda. Para. Qué linda para la canción. No. Que es una canción, la podemos, ¿quién la conoce esta canción? Cantala, Matías, cantala, Matías. La cantamos pero, Matías. Pero, llegó el momento, uno de los momentos más esperados de la televisión argentina. A dúo. La canción que le dedicó Mauro Icardi a Wanda Nara, cantada a dúo a capela. Les aviso, nuevamente lo digo por si quieren cambiar de canal. Quédense porque no se van a arrepentir. Bien. Arranca Franco De Vita. Franco De Vita. Va. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me las espero y tú me das el aire que respiro. Na, na, na, na, na, na. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? Yo estaba muriendo con el Yerma porque es durísimo esto realmente de escuchar. Esto pasa en la televisión argentina a la noche. Este programa tiene debates bastante piolas, ¿no? A nivel político a veces, tiene una línea muy marcada, pero bueno. Pero también tiene como secciones más cholulas como esta. Wanda Nara, digamos, se fue al carajo, nunca más hablaron de ella. Y se pusieron a cantar a capela. Buah, nada, ¿te gustó? Duro Domar es un programa... Particular. Particular, kirchnerista. Muy. En estos tiempos, ¿no? Sí. En su tiempo era anti-kirchnerista, ahora es kirchnerista. Pero yo creo que le buscan dar una vuelta. Pero no, para mí no llegan todavía a pegar esa vuelta. La vuelta al perro, la famosa vuelta al perro. Tal cual, a pleno. Esa era una de nuestras de Chavando la TV para que sepan lo que pasa. Ah, pará, ¿y cómo se llama el panelista? Cabito. Impresentable, me parece. Sí. Tipo totalmente moralista, las veces que lo he escuchado, moralista. Sí. No sé cómo explicarlo. Está en la metro también, Cabito. Los compañeros y compañeras de Leten Sermón, que tiene una sección sí. que se llama Deseándole la muerte a... Podrían estar, si están escuchando, que vayan anotando. Cabito, sí. A Cabito. ¿Y qué hombre de belleza particular? No hay que meterse con eso, pero es muy... ¿Viste? Sí. Es como raro. Es raro. Che, bueno... Deforme. No quería decirlo así, pero bueno, ya está. Y ahora vamos a escuchar... otro audio que también tiene como varias particularidades y me permito hacer como una introducción. Por un lado, está este programa Malas Muchachas en C5N, que está entre otras Moria Kazán, Carmen Barberi, esta chica Cecilia... ¿Roth? No, ahí no está Cecilia Roth. Cecilia Guidone, ¿no? ¿Cómo es? Una que canta tango y es actriz. Ah, que también es cholula ahí, anda en los medios. Sí. Cecilia Guidone, sí. Guidone. Que estaba con Sofovich. ¿Puede ser en su tiempo? No, puede ser. Guidone, dije cualquiera. Hay una Guidone. Sí, bueno, Guidone. Sí. Y después hay otra mujer más que no me acuerdo el nombre. Estas, digamos, debaten cosas de mujeres, entre comillas. Entre un montón. Antes estaba también Sofía Gala, hija de Moria Kazán, pero Moria Kazán le pegó un boleo porque la muchacha llegaba tarde. Y Moria Kazán lo que decía es, no quiero ser solo un Banelco. Claro. Como que ella le saca plata nomás. Bueno, y como invitada estuvo una de las Zipolitakis. Estas ¿cuál? Gemelas griegas, la operada. Hay una que se operó un poquito y otra que... Que se operó del todo. Mal. Pero si las dos son operadas entonces. No, pero hay una que es otra persona. Tiene la nariz más chiquita, que era como súper característico, la boca gigante. Michael Jackson. Sí, y después el cuerpo que te dice, tenía un rollito, ¿dónde, nena? Dale. Bueno. Y acá cuenta una de sus experiencias y está muy bueno el comentario de Moria Kazán, que anda sin rodeos, digamos, ya no le importa más nada, está de vuelta. Ella está contando cuando fue a Dubái y bueno, dejo que escuchen qué cuenta la Zipolitaki. Eso es sí es una historia real. Me multaron, me quise comprar algún jeque. Me pasó, yo estaba esperando para irme a hacer una producción de fotos y no llegaba el fotógrafo. Entonces me quedo sentada en el lobby. Sí. Se me acerca un árabe. Yo entiendo como que me dice cuánto tardás en la producción de fotos. Y yo le dije, 2 hours. Después me pregunta, ¿qué número de habitación tenés? Claro. Yo se la pasé porque dije, me quiere obsequiar algo. Se la pasé, capaz me quiere... Es la mosquita muerta, chica. No, no es mosquita. No, de mosquita. Soy bien viva de mosquita. Es un gatazo. ¿Qué va a ser mosquita? Mala muchacha. Es una mezcla entre reunión de tías, viste, que se ríen con ese tono, sí. Y la Cipolitaki, que pobre, tiene el cerebro de todo. ¿Cuál fue la palabra que dijo en inglés? 2 hours. ¿Y eso que 2 horas. ¿Cómo? 2 horas. 2 horas. Como que tardaba 2 horas la producción o tenía que irse. 2 hours. 2 hours. Bueno, en eso está también. Qué gente, che. ¿Estás indignado? Estoy indignado, sí, sí, sí. Y sí, viste, pero ¿qué se le va a hacer? Che, ¿querés que vayamos a un tema o te cuento algo más de García Lorca? Como vos quieras. Yo diría de ir un tema como para revolear la cabeza y olvidarnos machacar, de machacar. Esto. Y dale. Por eso quiero que escuchemos a System of a Down y este tema que es buenísimo, Toxicity. de Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Por tu pelo. Por fumar. Por ranchar. Por cantar. Por gritar. Por pendejo. Por no dejarte basurear. Porque no cometeaste. Por cualquier cosa te jodió la cana. Yo y la Yuta. Una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice Yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y Cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. Nos encontramos en este hermoso pueblito rodeado de mucho verde y aire puro. Y bueno, estamos aquí justamente con Don Rosendo. Don Rosendo, cuéntenos, ¿cómo es la vida aquí en el campo? Y aquí estamos, mire, lo más bien, con este aire puro, este paisaje, ese avión que pasa, este rocío que cae. Esta vida sana que se vive en el campo es realmente envidiable. La fumigación con agrotóxicos mata. Mata. En avión o a pie, nadie tiene derecho a contaminar el medio ambiente y poner en riesgo tu vida. Vos podés hacer algo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. radionautafm.wordpress.com. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulares.lp.com.ar. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Mojémonos con este roncito, con este mojito no se queda nadie seco. Mojémonos con este roncito, con este mojito. Y antes de irnos, la tanda, la S la dejé en el balcón de la radio, pero bueno. Escuchábamos Toxicity de System of a Down, que me olvidé de decirlo, pero se lo dedico a mi hermana. Me tomo el atrevimiento, que es una fanática de esta banda, que la vio en vivo y dice que la rompe. Y la deben romper, sí, igual, tiene toda la pinta. Una potencia increíble, sí. Mi papá también. Que más allá que si te gusta o no, hay bandas, viste, que a mí me pasa, hay bandas que da no te gustan o no te gustan, pero vos decís, suenan. Sí, a pleno. No es mi estilo, una pero banda suenan. Que me dijeron que estuvo espectacular fue Black Sabbath acá en La Plata. Claro, bueno, histórica. Bueno, pero yo no escucho Black Sabbath, pero me dijeron que como espectáculo musical estuvo genial. Y te hago, ya charlamos de esto, no me acuerdo. ¿Viste que Metallica toca en la Antártida? Sí, para Coca-Cola Cero. Sí, que yo voy a decir, esta es la parte cholula. A ver. Quise ver cómo hacer para ganarme entradas, porque digo, me voy a la Antártida. ¿Qué hay que hacer? A ver, explícame. Tenés que tener Twitter. Es por Twitter. Y medio que creo que la movida es así, tenés que mandar un par de mensajes con un, ¿cómo se llama? Hashtag. Algo hashtag, así. Sí. Y te van tirando como pistas que tenés que ir, o preguntas que tenés que ir contestando. Como la famosa trivia, ¿no? Una onda así. Una onda trivia. Y debe ser dificilísimo ganar, pero bueno, te vas a la Antártida a ver Metallica. Claro, la onda es ¿va el barco hasta la Antártida o se arma un escenario en la Antártida? Es medio... No sé, igual medio que... Bueno. Tiene mucha potencia. ¿Y el deshielo? ¿Qué onda? Sí. Me da como una impresión que arranque a tocar y empiecen a caer, viste, los glaciares. Claro, medio Titanic. Sí, no sé qué onda, pero bueno. Entonces escuchábamos, decíamos, a System of a Down. Un beso a mi hermana que seguro nos está escuchando. Voy a repetir las vías de comunicación. ¿Te parece? Muy importante. 451-6917 es el teléfono de esta hermosa radio. Radionauta es la página de Facebook y nuestra página es de Goyeneche Tarantino. Y voy a leer la introducción del segundo acto, acto segundo en realidad, de esta obra de García Lorca, que dice así. Habitación blanca del interior de la casa de Bernarda. Las puertas de la izquierda dan a los dormitorios. Las hijas de Bernarda están sentadas en sillas bajas cosiendo. Magdalena borda. Con ellas está la Poncia. Voy a decir otro dato que lo estuve investigando hoy, que hay mucho simbolismo en las obras de García Lorca, te digo por si algún día lees. Sí, sí, sí. Juega mucho con el erotismo, con la muerte, también con la vida. Y por ejemplo, en esta obra en particular, hay mucho, viste que digo mucho de la Casa Blanca y no sé qué, mucho tiene que ver con la pureza. Es una obra donde las protagonistas son mujeres, la gran mayoría vírgenes, y el tema de los hombres es como algo que ronda continuamente esta historia. Es una obra cortita, por lo menos para leerla, son tres actos. Así que bueno, si alguien sabe de qué se trata, por favor, que nos llame. Que nos llamen, nos facebookeen, nos me guste, nos telefonen. En la fanpage, diría Seba. De Coca-Cola cero. Sí, bueno, mira, ¿quién te dice que no íbamos a la Antártida y hacemos una transmisión de allá? Mira, sí, hay que llevar los equipos también. Va a estar complicadito. Va a estar complicado. Pero bueno, sobre todo porque no va a quedar equipo acá. Y voy a tirar un chivo porque Radionauta está creciendo, no llegó a la Antártida aún, pero aún. ¿A quién entrevistamos, Germán? Yo nosotros no igual, pero ¿a quién entrevistó Radionauta? Vos decís el mismísimo Germán Dafuncho. Pero claro. Sí, sí, en el día de ayer entrevistamos a... No sé si que tengo que decir mucho, pero... No, para que la gente lo busque en la página. Ah, en radionauta.wordpress.com.ar. Uh-huh. No, radionautafm.wordpress.com. Ahí está la nota subida. Uh-huh. Editada ya para que escuchen. Buenísimo. Es una nota para escuchar. No es, viste, como decir, bueno, pongo un ratito la radio o pongo un ratito la nota, escucho, hago otras cosas. Sí. No, prohibido hacer eso. Bien. Es una nota para escuchar relajado, uh-huh, fumando o tomando una cervecita, un o una picadita, o un salamín de la cooperativa Aini, que hoy estuvimos degustando. Estábamos tristes porque Seba no venía, y esto es para vos, Sebastián, que no vas a escuchar. Y decidimos comprarnos un salamín en la cooperativa Aini, que estaba riquísimo y levantó así la noche levantó, de jueves. Levantó, barato, sí. Rico. Muy rico, muy saladito rico. Para el calor, sí, y la humedad, sí, que te baja la presión. Tal cual. Como loco. Y vamos a tirar chivito, que Seba me corrige siempre, que no son chivitos en realidad, pero bueno, una información. Anuncio. ¿Te gusta hablar de anuncio? Sí. Es radiofónicamente piola. Correcta. Correcta. El 23, 24 y 25 de noviembre en San Juan se va a estar llevando a cabo el... A ver si me sale. Duodécimo octavo, o sea, el número 28. Claro. Encuentro Nacional de Mujeres. Yo no he participado en ninguno, no, aún. Es un encuentro que abarca a mujeres de todos los sectores, por así decirlo, ¿no? Ajá. De sectores de la izquierda, sectores de derecha, la famosa ya, digamos, por todas las cosas que venimos pasando, católicas. Ajá. También. Es un encuentro que quienes han participado dicen que es súper rico a nivel debates. En este caso se va a hablar de violencia, de trabajo, de sexualidad. Claro, esos son los ejes. Repetilo porque están piolas. Violencia, trabajo, sexualidad, salud, trata, política, religión, medio ambiente, derechos humanos, pueblos originarios y mucho más. De esto se van a estar tratando los talleres que se desarrollan a lo largo de los tres días. Sí. Y obviamente también hay mucha mística, mucha fiesta. Sí. Y realmente dicen que es, además de ser muy flashero, estar compartiendo tres días muchas mujeres muchas juntas. Muchas mujeres, muchas. Salen muchas cosas para debatir súper importantes que quizá en la cotidianeidad se pierden. O se pasan, digamos. Tal cual. Esta cosa de vivir en un mundo... Sí, en la ciudad de la furia. Del siglo XXI. En la ciudad de la furia, en el siglo XXI. Tal cual. Así que yo no sé si todavía se puede sumar gente. Supongo que sí. Sí, supongo que sí. Si caes con la mejor, entras en todos lados. Con buena onda y con ganas de debatir y compartir. Es el Encuentro Nacional de Mujeres número 28, el 23, 24 y 25 de noviembre en San Juan. Que debe ser un poquito de calor ahora en San Juan. Pegajoso. Si acá hace calor. Sí, y hay un Facebook del encuentro que es, Encuentro Nacional de Mujeres San Juan. Esa ahí es la está toda la data, si se quieren sumar al último momento. Sí, hay como un afichito con el tema de los talleres y perfecto, demás. Así que, bueno, invitamos a las mujeres que quieran participar. Dicen que es una experiencia increíble. Si algún que también día voy, está, les cuento. Paso a decir también el Encuentro Nacional de Varones, que va a ser en Mendoza. Qué lindo. Sí, sí, más o menos también, digamos, siguiendo la misma línea, ¿no? Talleres, uh-huh, para deconstruirse de alguna manera. Perfecto. Va a estar piola. Es en Mendoza, el sábado y el domingo sería 24 a 25. Ah, Sí. Piola. Sí, buenísimo. Sí, sí. Bueno, a full todos debatiendo. A full todos debatiendo. Genial, genial. Che, ¿te parece si leo el último, la última introducción del acto tercero de esta obra? Que tiene tres actos, ¿no? Son tres actos. Bien. Después de este acto, baja el telón. Baja. Dale, vamos a poner un poquito literarios. Dale, te leo. Y volvemos con las paredes blancas, atención. Cuatro paredes blancas ligeramente azuladas del patio interior de la casa de Bernarda. Es de noche. El decorado ha de ser de una perfecta simplicidad. Las puertas iluminadas por la luz de los interiores dan un tenue fulgor a la escena. En el centro, una mesa con un quinqué donde están comiendo Bernarda y sus hijas. La Poncia la sirve. Prudencia está sentada aparte. Al levantarse el telón hay un gran silencio, interrumpido por el ruido de platos y cubiertos. Esa es la escena con la cual comienza el acto tercero. Yo, sinceramente, no he leído mucho teatro en mi vida. La semana pasada no leímos también a Hamlet, sí, de Shakespeare. Pero, digamos, no he pasado de los clásicos. Claro, digamos. Claro. No. Y creo que en la escuela leí algún que otro. Creo que se llama La cola de la sirena, una cosa medio así. Pero ni me acuerdo, sinceramente. ¿No te acordás del autor o la autora? Nada. Ni siquiera de qué se trata. Así que imagínate con la atención que no leí. Pero es un bueno. Buen momento también para salir del literario. Sí. Porque Goyeneche Tarantino tiene muchas etapas, ¿no? Tiene el cine. Obvio. La cultura, que entra todo. La música. Uh-huh. Teatro. Teatro. Ahora. Y volvemos a la música. ¿Te y parece? Siempre. Dale. Una bandita que te gusta. Ay, me muero. ¿Que tocan acá en Argentina? ¿En el Lollapalooza? No. Que no sé por dónde andarán tocando ahora, pero es más Ocote. Ay, muy, pero claro, es que... Claro, hay mucho. Bien, porque teníamos dos preparadas que la claro. Otra la vamos a escuchar igual. Ocote Soul Sounds es la banda que eligió el Sherman para hacer la gran mayoría de nuestras cortinas y debo admitir que me encantó. Este tema que vamos a escuchar se llama Primavera y es del último disco Taurus. We'll be right back. recomiendo seriamente escuchar este tema Primavera en el colectivo. Volver de trabajar en el colectivo con la gente con cara de culo, con calor y toda pegajosa, y uno ponerse los auriculares y escuchar este tema es genial. La verdad que lo recomiendo. Y nos vinieron a visitar, no hay que decir lo que pasa atrás del vidrio, pero como me siento sola, porque Sebastián nos abandonó, de este lado del vidrio me siento sola, Germán. Vos siempre me acompañás. Y te agradezco. Che, voy a decirte de qué obra teatral se trataba. Se trataba de La casa de Bernarda Alba, libro que leen en cuarto año del colegio. También, que debo decir que por eso lo leí, digamos, básicamente. Y como decía, fue la última obra que escribió García Lorca y no la vio representada porque se murió antes, pobre. Lo asesinaron antes, en 1936. Y bueno, como también les contaba hoy al principio, tiene como muchos simbolismos, habla de lo que son las diferencias sociales, diferentes clases sociales. La Poncia, que es la persona que nombraba hace un ratito, era la criada de Bernarda. Bernarda era esta mujer viuda que tenía un montón de hijas y las reprimía bastante, sobre todo el deseo sexual, si se quiere. No las dejaba tener novio porque decía que no era necesario. Es bastante interesante para analizar la sociedad española del momento, porque de hecho se dice que esa casa y esa familia Alba existió realmente y vivía cerca de la casa de Lorca, lo que es la vida. Así que bueno, se la voy a dejar al Sherman, que está loco por leerla. Y después vamos a seguir charlando, ¿verdad? Vamos a ir a otro temita y ahora sí, esta banda que me gusta tanto, que van a tocar en abril del año que viene en el festival Lollapalooza, Lollapalooza. Que se llama High Ground, es una versión del TV Wonder, pero por los Red Hot Chili Peppers. We'll be right back. Debo decir que da gusto escuchar este tema de los Chili Peppers, que no es de ellos, es de Stevie Wonder, porque me hace acordar a esos videos reochentosos que estaba Flea con el pelo de color, John Frusciante que tenía 20 años, Anthony con el pelo largo, divinos, me encanta. Me encanta recordar, me está acompañando en el estudio Yasmín, que está viste visitando la radio porque se nos va de viaje a conocer el Caribe, ¿o no, Yas? Ya que está, contanos algo. No quiere, maldita. Che, bueno, un gusto haber estado con ustedes esta noche de jueves. Le mandamos un beso grande a Seba y esperamos que le haya ido bien, que haya ganado mínimamente. Perdimos. Bueno, no lo tenía que decir. Ya fue. Bueno, Seba, igual el esfuerzo seguro que estuvo presente. Nos escuchamos de seguro el jueves que viene a las 22 horas por Radio Nauta, acá en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11, que eso no lo dije porque siempre lo dice Seba. Y nos vamos a ir con un temita que obvio eligió el Sherman. Y bueno, nos escuchamos el jueves que viene. Gracias por estar del otro lado. Y nos vamos con Calamaro, Las Oportunidades. Oportunidades no se ven y se tira todo a la marchanta. Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste que tal vez fuiste mía aquel verano, mirando las golondrinas en el cielo. No se ven otras golondrinas al alcance de la mano. Es cuando la estupidez gana por afano. A la suerte que nunca llega si la estamos esperando. ¿Cómo, cuándo y por qué? Son demasiadas preguntas para hacerle al destino. A veces estamos finos y otras veces nada que ver. Pues hay que caminar antes de empezar a correr. La culpa es un invento muy poco generoso. Y el tiempo, tremendo invento, sabandija. ¿Será que será suficiente con que uno elija? Porque si no, la buena fortuna pasa de largo. Que tal vez fuiste mía un verano. Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste que tal vez fuiste mía un verano. Fuiste mía un verano.